La noticia de que en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung se aprobó la resolución acerca de cambiar el nombre de la organización como Unión de la Juventud Kim Il-sungista Kim Jong-lista. La transmitieron los 29 y 30 de agosto, junto con las fotos del mariscal Kim Jong-un, la TASS, la agencia noticiera RIA Novosti, la televisión NTV, Canal 1 de la televisión, la Center y la 24 de Rusia, la agencia noticiera Xinhua y la televisión satelital Fenghung de Hong Kong de China, la agencia norteamericana UPI, la digital Irsha de Mauritania y la página web de Internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pek Tu San.